Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Seguimos aquí en Baño de Oralidad, te damos la bienvenida porque en este programa de hoy vamos a emitir el cuarto episodio de Con STEM, un reportaje en 5 episodios, como te decíamos, sobre la Dana a pie de calle, hecho 3 meses después de que sucediera la tragedia, a gente del pueblo de Benetúser, hecho por nuestras compañeras de Radio Malva, que tenemos al otro lado del teléfono de nuevo. Muy buenas, Irene y Miguel. Hola, buenas. Hola, buen día. Y nada, a la gente que quizá todavía no sepa de qué va esto, como te decíamos, es un reportaje imprescindible sobre la Dana, que tiene más vigencia que nunca, ahora que se va a hacer un año de lo sucedido, y es una muestra de Radio Libre en el más puro estilo de lo que nos gusta hacer a las radios libres, que es darle voz a la gente sin cortapisas para que pueda expresarse, y más cuando suceden cosas como esta. Algo que se ha ido trasluciendo en las pequeñas entrevistas que hemos ido teniendo estas semanas y que yo tenía ahí un poco guardado en la recámara es, como decía Dario y comentábamos la semana pasada, que la vigencia de este tipo de documentos sonoros no se pierde, que se quedan ahí unos documentos muy importantes, muy interesantes sobre lo que ha ido sucediendo. Y ahora que ha pasado un año, no sé si os habéis planteado retomar un poco este proyecto de alguna forma, recoger testimonios de cómo están las cosas a un año pasado, porque como comentábamos, no han cambiado las personas encargadas de o responsables un poco de todo esto, no se ha hecho una lectura crítica, bueno, sí que se ha hecho, pero parece que las cosas siguen igual. No sé, era una cosa que me rondaba a mí en la mente porque creo que merecería mucho la pena también como tipo de documento que deje ahí una, ¿no?, un reflejo de cómo hacemos las cosas, cómo después de cosas como estas apenas se cambia nada para que no vuelvan a pasar, ¿no? No sé si lo habíais pensado. Lo he pensado y he decidido que no. No, claro, lo piensas, pero nos ha quedado tan bonito, fue aquello tan especial que yo no tengo ninguna intención de repetirlo. Porque además es que seguimos haciendo cosas, se sigue haciendo manifestación todos los meses para pedir responsabilidades, hemos creado comités locales de emergencia y reconstrucción con los vecinos y las vecinas de todos los pueblos afectados, en fin, se sigue luchando y haciendo un montón de cosas para salir adelante. Y justo, por ejemplo, esta tarde hay un concierto en solidaridad con los afectados de la Dana, que participan grupos de música de aquí, de la zona, de las poblaciones de aquí de Horta Sur. Y me refiero es que al final colaboras en todos estos proyectos también y volver a hacer una serie como la que hicimos, la verdad es que requiere de mucho trabajo y nosotros que somos una radio pequeña no nos lo podemos permitir, que no es nuestra profesión, no es nuestro primer trabajo, ¿no?, sino que tenemos otros. Uh-huh. Y esto lo hacemos de forma voluntaria y no nos da la vida. Es verdad que no es tampoco la vida, pero sí que hay mucho que contar un año después, pero como dice Irene es un documento de un momento, ¿no? De, y como decíais, ¿no? Que, es, que tiene una vigencia, pase el tiempo que pase, porque además lo hicimos con profundidad, con tiempo, con suficientemente calma, como en vez de, no sé, como el medio que llega y cuenta lo que está pasando en el momento, pero ya, que damos tiempo con la gente a reflexionar. Y bueno, quizás, como dicen, estamos en otra, ¿no? Estamos con los con las fuerzas en intentar que esto no se olvide, que lo que la reconstrucción venga también de parte de los vecinos y no solo desde los dirigentes, que los vecinos tengan algo que decir y que bueno, que carajo, que caiga Amazon, aquí en Valencia es impepinable. Se han creado 3 asociaciones de víctimas de la Dana. Ni una ni dos, 3. Y 2 de ellas son de asociaciones de víctimas mortales. Me refiero, aquí en Valencia, esto de la Dana está presente en la ciudad y sigue a día de hoy, un año después, dando mucho de qué hablar. Tenemos un juicio, una instrucción que ha pedido la jueza ampliarla, porque después de un año no le ha dado tiempo a realmente acumular toda la información que requiere. En fin, estamos como obligadas a seguir a pie de cañón en este asunto. Para nada se ha solucionado y ya no hay barro y ya no pasa nada. No, hay todavía mucha gente afectada y bueno, pues esto va para largo. Yo os pediría que presentarais brevemente entonces los últimos 2 episodios, el 4 y el 5, antes de que los transmitamos. Pues el 4 se llama Les Cures, que en valenciano significa los cuidados. Entonces hablamos con 2 mujeres que trabajan precisamente, ¿no?, en el cuidado comunitario. Ambas psicólogas. Una, Marina Stussi, de Médicos del Mundo, y la otra es Jessica Díaz, de Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras. Y nos cuentan, bueno, pues cómo, qué hacen, ¿no? Qué hacen desde las organizaciones no gubernamentales para intentar acompañar a la gente. Y luego también de manera muy clínica, muy, muy interesante, cómo funciona los estados de respuesta, las respuestas a crisis, cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Fue muy interesante poder conocer desde una primera parte desde una psicóloga y qué se queda y qué no se queda enquistado y cómo intentan los psicólogos acompañar en esos estados. Y luego también, por último, pues la situación de los migrantes. Jessica nos cuenta pues como desde Psicólogas Sin Fronteras también dan apoyo a esa población de la que nadie habla y a veces cuando hablan es precisamente para hablar mal, y que no están en los números y que no aparecen en los planes públicos, y creo que es súper importante, ¿no?, al final. Pues nada, os agradecemos una vez más porque eso, tenemos muchas ganas de poderle emitir a toda nuestra audiencia este trabajo tan bonito. Nos da mucho gusto hacerlo y nos ha encantado compartir estas distintas llamadas con vosotras. Muchas gracias por hacer lo que hacéis. Nos encanta hablar con gente que, como nosotras, le flipa esto de la radio libre y nos encanta poder hablar de esto y dar a conocer trabajos tan interesantes, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotras, de verdad. Qué gusto que también vosotros pongáis los micros para que más gente pueda escucharlo por ahí por Granada y nada, y gracias por haceros eco de este trabajo. Y yo, antes de terminar, unas gracias muy grandes a tú que estás escuchando. Tú que estás escuchando las radios libres, que es lo que tanto nos gusta a Juan, a Miguel, a mí y a toda la gente que hacemos radio desde este lugar, desde las radios libres, y de verdad muchas gracias por la escucha. Nuestra compañera de Radio Malva, Irene, vive en Benetúser, uno de los pueblos afectados por la tragedia de la Dana del pasado 29 de octubre. Irene acudió a la asamblea de la radio con una idea: poner los micros para hacer una terapia radiofónica con las vecinas y vecinos. Preguntarles simplemente cómo están. Habían pasado 3 meses desde la catástrofe y los efectos se seguían notando por todas partes. Allá nos plantamos el pasado 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, con nuestro equipo móvil, Irene, Piro, Emilia, Raquel, Marga y quien les habla, Miguel. Charlamos con vecinos, conocimos el estado de las ayudas o no ayudas. 2 psicólogas nos contaron cómo responder a los traumas. Varios autores y libreros nos trajeron palabras ante el fango. Nos recitaron poemas. Descubrimos hermosas historias de solidaridad entre comerciantes. Y hasta un vecino nos trajo una interesante teoría de qué carajo estaba haciendo Carlos Mazón aquella tarde. 3 meses después, ahora que está desapareciendo el barro de las calles, queremos saber qué queda en las personas. ¿Cómo están? Una serie de podcasts con testimonios desde el Horta Sud de Valencia. Cada día lluiteu, cada día reclameu, cada día la dimisión del responsable de les morts, que no es altre que el president Carlos Mazón. Mazón, dimisión. Próxima parada, Alfafar de Benetúser. Al subir y bajar del tren, le rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Capítulo 4. Los cuidados. Si en el capítulo anterior nos acercábamos a la música, un ecosistema vital en esta tierra y con gran capacidad para sanar, en esta cuarta entrega incidimos en las personas que están precisamente trabajando en sanar a las vecinas y vecinos de Benetúser y también en otros pueblos golpeados por la catástrofe. Queríamos escuchar la visión de aquellas que nos cuidan y nos sostienen y lo hacen de manera profesional. Por eso, invitamos a los micros de Radio Malva a 2 psicólogas. Comenzamos con Marina Stussi, de Médicos del Mundo. Marina se acercó después de una sesión con personas afectadas al Centro de los Escalones, donde, si recuerdas episodios anteriores, instalamos nuestra radio móvil el Día Internacional de la Radio. Junto a ella pudimos aprender y reflexionar sobre cómo reaccionan nuestros cuerpos y nuestras mentes a estos traumas, además de recibir pistas para salir adelante y recomponer aún más fuertes las estructuras comunitarias que nos salvan. Y todo esto mientras de fondo escuchamos también cómo se van recogiendo los platos tras el almuerzo. Marina es psicóloga formadora en la respuesta de emergencia por la Dana aquí en Valencia por Médicos del Mundo. Y estamos preguntando aquí en Benetúser a la gente cómo está. Es algo que tú profesionalmente me imagino que también harás. Sí, hoy justo estoy un poco removida porque tenía una sesión de formación esta mañana que muchas veces, aunque son sesiones de formaciones, hace que la gente pues se sienta identificada con la sintomatología que estamos abordando, etcétera, y me suele pasar que empezamos a abrir melones emocionales importantes, ¿no? Y justo esta mañana hubo ahí un par de historias bastante duras y vengo un poco removida de esa sesión, pero por otro lado también contenta de estar aquí con vosotras y poder sacar este tema en la radio, que me parece súper importante que lo vayamos, ¿no?, como difundiendo y reflexionando juntas. ¿Cómo hacéis para que la gente se abra y saque estos traumas que acaba incorporando dentro? Bueno, yo creo que lo más importante es generar el espacio y las condiciones para que eso suceda. Lo que estamos viendo ahora muchísimo es que después de los 3 meses de que haya sucedido la catástrofe, estamos en ese momento en el que muchas de las cosas a nivel práctico que había que hacer ya se han ido haciendo, pero sin embargo las personas se siguen sintiendo muy afectadas por lo que ha pasado a nivel psicológico y la necesidad de hablar es muy grande, de ser validada en el sufrimiento que sienten, de poder procesar, ¿no?, todo lo que ha pasado. Y para ello lo más importante es contar con el espacio y la persona para ello, ¿no? Entonces, ofrecerles un lugar cómodo, seguro, ofrecerles una escucha activa. Si necesita expresar emoción, sostenerla. Muchas veces tenemos como cierta dificultad en... Queremos cortar el malestar de la otra persona, ¿no? Queremos ayudarla, diciéndole, bueno, todo va a ir bien, ese tipo de cosas. Pero realmente lo que tenemos que entender es que las emociones están ahí por algo y es necesario que salgan. Una herida traumática es como cualquier otra herida. Si no la atendemos, si no le ponemos un foco de atención, se pudre. Para que quede claro, nada de no te preocupes, todo va a salir bien, nada de eso, ¿no? Justo, porque eso también de cierta forma puede invalidar lo que la persona está sintiendo, ¿no? Es como, si yo me siento tan triste por esto que ha ocurrido y tú me estás diciendo que debo de sentirme bien, ahí hay una incoherencia. Y también en estos casos, también es muy importante que seamos capaces de detectar si existe una sintomatología aguda, si existe, por ejemplo, ideación suicida, si existen casos de otro tipo de maltrato, de violencia que pueden estar por detrás de ese sufrimiento, que podamos tener los recursos para ofrecerle a esa persona cuáles son los mejores canales de atención profesional para todo ese tipo de situaciones. ¿Y cómo podríamos percibir eso? ¿Cuáles son esos síntomas? Suele estar orientados a todo lo que es haber estado en una fuerte situación de activación, ¿no? Entonces, a nivel fisiológico podemos ver cansancio, fatiga, insomnio, dolores de cabeza, podemos sentir todo tipo de sintomatología en otros sistemas como el digestivo, el inmunológico, el hormonal, todo tipo de cambios. A nivel psicológico, tristeza, enfado, dificultad para regular mis emociones, pesadillas, flashbacks, estado de hipervigilancia, ¿no? Cualquier estímulo que me recuerda lo sucedido, vuelvo a saltar toda la reacción fisiológica. Todo esto es propio de este tipo de circunstancias y se pueden dar efectivamente por una dana o un evento traumático cualquiera, pero también pueden sintomatizar que antes hubiera habido otro tipo de problemas. De hecho, lo que más estamos viendo en consulta son personas que van a hablar 5 minutos de la dana y 45 de todo tipo de problemáticas que ya teníamos antes, ¿no? Sobre todo situaciones de maltrato, de abuso mantenido, de bullying, de duelo migratorio, ¿no? Cualquier tipo de cosa que nos ha hecho estar en estado de alerta mantenido durante mucho tiempo, llega un fenómeno como la dana y fácilmente nos puede hacer desbordar nuestra capacidad de regulación. Estamos viendo que hay lugares en los que la respuesta social está mucho más organizada porque quizás ya había un liderazgo previo, una red social activa, ya había mecanismos, una buena red de comunicación, y en otros barrios, otros ayuntamientos en los que no está haciendo así, la respuesta es más difícil porque previamente ya había problemas de red, de liderazgo, de herramientas disponibles, etcétera. Digamos, la primera reacción de las personas afectadas es como intentar no pensar demasiado y salir adelante porque tienes obviamente que resolver tu vida. Primero que salvar la vida. Segundo, salir adelante. Segundo, o sea, recomponer, limpiar, buscar. Digamos como intentar recomponer la estructura que tenías antes y quizás, pienso, ¿no?, en base a lo que estás diciendo, que en esos momentos un propio sistema de defensa que podemos tener no nos deja como pensar demasiado en esto, ¿no? ¿Qué viene después, ahora 3 meses en el que ya se empiezan a recomponer? ¿Qué pasa dentro de los cuerpos y las mentes de las personas, ¿no? Como has dicho tú, ante un evento traumático se despiertan los mecanismos de supervivencia. Básicamente tenemos 3 cerebros y el más básico, ¿no?, el cerebro reptiliano, se activa, es como nuestra alarma de incendio, y lo que va a hacer ese cerebro reptiliano es la amígdala va a dar la orden al cuerpo de producir mucho cortisol. El cortisol es la hormona del estrés que nos prepara para las 2 respuestas básicas de supervivencia, que es luchar contra la amenaza o huir de la amenaza. Cuando decimos luchar, no hay que entenderlo en el sentido literal de que nos vamos a pegar con alguien, sino estar súper activas contra lo que ha sucedido. Entonces, hay personas que nos van a decir, yo estuve 3-4 días sin dormir, sin comer, que lo único que hacía era atender a gente, limpiar, recoger. Es el organismo respondiendo a esta situación en que mi supervivencia ha podido verse en riesgo, ¿no? ¿Qué pasa después de esto, después de este periodo muy alto de activación? Pues lo normal es que si todo va bien, si hacemos un buen trabajo, sobre todo a nivel comunitario, vayamos poquito a poco volviendo a nuestro proceso de homeostasis, a nuestro proceso de regulación emocional. Esas herramientas que teníamos antes, que decíamos antes de pues, tener una buena red de apoyo, dormir mejor, volver a hacer ejercicio, volver a concentrarme en las cosas que a mí me gustan, ¿no? Retomar poquito a poco las cosas que a mí me hacen bien, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿Qué pasa? Que no es así para todo el mundo. Hay personas que pueden desarrollar trastornos de estrés postraumático y eso va a depender tanto a nivel individual de qué me haya pasado antes, cómo vivo yo la vida, qué tipo de experiencias previas tengo, si tengo historial de enfermedad psicológica o mental previa, si consumo sustancias, si estoy aislada socialmente, si estoy en un contexto de mucho estrés en general. Todo eso me va a dificultar más que si tengo un entorno sano, con personas que me apoyan, donde puedo hacer deporte, donde puedo liberar emocionalmente. Por ejemplo, hablamos de gente que dice, yo es que ya no puedo pasar cerca del barranco porque cada vez que paso por allí la reacción emocional es incontrolable, ¿no? O un chiquillo que ya no se quiere duchar porque exponerse al agua para él le despierta la respuesta traumática, ¿no? Estamos viendo muchos cuadros de estos. En estos casos, pues, es importante que tengan un acompañamiento psicológico. Estamos ofreciendo este tipo de acompañamientos en 5 de los ayuntamientos más afectados. Tenemos psicólogas que están en los centros de salud y disponibles para atender este tipo de sintomatología que con un trabajo acompañado también puede volver a la normalidad. ¿Qué pasa a los 3 meses, que también es lo que estamos viendo ahora? A los 3 meses, en general, siempre se estima que después de una catástrofe hay un repunte del malestar. Y esto se da porque estamos sosteniendo desde hace mucho tiempo ese nivel de activación, ese malestar, ese agotamiento, y porque ya es más o menos ese momento en el que esperamos volver a la normalidad y nos damos cuenta de que en realidad no. Entonces, hay muchas personas que, además de que a un nivel práctico, pues siguen estando en una casa que no es la suya, sin su coche, con la abuela en casa, ¿no? Mil cosas a nivel práctico, también a nivel emocional se dan cuenta que las cosas no han vuelto a la normalidad, ¿no? Que se siguen sintiendo mal, siguen sintiendo pesadillas, siguen reaccionando muy fuertemente ante cualquier estímulo que les despierte el evento traumático. Y quizá la ansiedad que puede provocar el pensar que no vas a volver, ¿no? Justo, ese malestar, ese miedo de pensar voy a estar mal para siempre, y eso toma tiempo. Es súper importante aquí practicar la propiocepción, ¿vale? La capacidad de insight, de mirarme hacia adentro, de darme cuenta qué me está pasando y cuándo me pasa, ¿no? Identificar que lo que yo siento es enfado, o que lo que yo siento es miedo, o lo que yo siento es tristeza, ¿vale? Tener esa capacidad de entender lo que me está pasando y permitírmelo también, que eso a veces nos cuesta muchísimo, ¿no? Podemos volver a comer algo que me nutra, que me haga sentirme bien. Tiempo de ocio, propósito en la vida, descanso, todas esas cosas que como respuesta a la catástrofe hemos dejado a un lado porque tocaba, porque había que responder, porque había un montón de urgencias, es normal, pero de forma consciente volver a ponerlo en mi día a día. Como también todo lo que sea participar de la respuesta comunitaria suele tener muy buena respuesta en el bienestar, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas de barrios, iniciativas de todo tipo, de roperos solidarios, de tiendas, de supermercados, todo tipo de cosas, que muchas veces el ser parte de la respuesta positiva nos ayuda también a mover ese malestar hacia algo constructivo. Aprovechamos esto que dices para recordar a la gente que en muchos, creo que prácticamente todos los pueblos afectados por la Dana, se han creado comités locales de emergencia y reconstrucción, los CLES, que la gente los busque por redes sociales y pregunte por ellos, porque seguramente algún vecino o alguna vecina es parte del comité o lo conoce, ¿no? Quería preguntarte, Marina, si quieres destacar algo de la ayuda que vosotras prestáis. Sí, bueno, quizás para que el público lo conozca, que esos servicios están disponibles para ellas, saber que estamos en 5 de los ayuntamientos más afectados en los centros de salud prestando apoyo psicológico en consulta. Y después, ¿En cuáles, por ejemplo? ¿En qué municipios? Alfafar, Benetúser, Paiporta, Picaña y Aldaya, y dentro de Alfafar estamos también en Parque Alcosa. Y entonces allí en el centro de salud directamente el médico de cabecera, que así lo estime, puede derivar al acompañamiento psicológico. Deriva a vosotros, ¿no? Que estamos allí mismo en el centro de salud. Y ya ahí, pues si la compañera después de 3 sesiones estima que esta persona necesita un acompañamiento más prolongado, la orientaría por la línea de salud mental de toda la vida, ¿vale? Aparte de eso, estamos haciendo talleres comunitarios en institutos, con grupos de mayores, todo este tipo de cosas, por lo de trabajar la resiliencia comunitaria en los tejidos, porque en realidad nos estamos dando cuenta que las respuestas de resiliencia a nivel individual y comunitarios son maravillosas. Hay un montón de ejemplos muy bonitos, y simplemente el hecho de compartir con otras personas que han vivido lo mismo, de crear esos lazos, está siendo para muchas personas muy sanador. Es que claro, en realidad en este tipo de momentos, en estas crisis, sale a la luz todo lo que ya estaba mal antes. Entonces, al reforzar el tejido también le estamos dando herramientas a estos colectivos para hacer frente a todas las cosas que ya estaban mal antes y que son problemas que van a seguir estando, ¿no? Entonces, por ejemplo, los comités que decías ahora, es muy importante que la gente diga, vale, pues vamos a reconstruir lo destruido, pero vamos a reconstruirlo mejor de lo que estaba antes, ¿no? Y vamos a decir nosotras cómo queremos que sea, cómo nos sirve, de qué manera estaremos mejor preparadas para la próxima dana o lo que venga después, ¿no? Esto es súper importante. ¿Tú cómo crees que se hablará de esto dentro de, no sé, de un año, 2 años? ¿La gente seguirá hablando? ¿Lo habrá sepultado? ¿Estará más sepultado debajo de alguna losa? Y yo creo que depende de muchas cosas. Uno de los ejercicios, una de las actividades que hacen a veces las compañeras en los talleres comunitarios es justamente eso, a nivel individual, que las personas hagan una línea de la vida y vayan marcando las cosas como estas que ya pasaron antes, ¿no? Porque esto nos ayuda también a ver cómo en algún momento estuvimos muy mal y salimos de ello, ¿no? Entonces reforzamos eso, vale, en otro momento también sufrí mucho, también estuve muy mal, también parecía que todo estaba mal, pero salimos de ello y aquí estamos en la siguiente y vendrá otra después, ¿no? Entonces, como poner mucho el foco en esa capacidad de resiliencia, de tener herramientas propias para salir de ello. Ojalá que cuando pensemos en la dana, pensemos en todo el sufrimiento que ha traído, pero que nos sirva también para decir, vale, de esto qué hemos aprendido, qué podemos sacar, qué tipo de organizaciones comunitarias hemos visto nacer y que estarán ahí para hacerle frente a todo lo que venga después. Que hemos construido en base a esto, ¿no? No solo que hemos reconstruido, justo, sino que hemos construido también. Justo. Creo que aquí hemos sacado todo bastante aprendizaje y como insistía aquí Irene también, ¿no? En encontrar herramientas y encontrar respuestas, ¿no? Capacidad de respuesta ante lo que estamos pasando. Así que te damos muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotras por abrir estos espacios y realmente por poner estos temas sobre la mesa. En un vomitivo y estigmatizante discurso racista, el pasado 17 de marzo, Carlos Mazón, además de escurrir su culpa, pedía a la delegación del gobierno conocer el número de asaltantes que cometieron pillaje en los días más convulsos, junto con sus nacionalidades, trazando una estigmatizante conexión entre criminalidad y migrantes. De cómo se está tratando a esta comunidad migrante, sobre primera atención, sobre ira, sobre frustración, hablamos con Jessica, de Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras. Pues vamos a seguir tratando el tema de la salud mental con Jessica Díaz. Ella también es psicóloga de Psicólogos Sin Fronteras y coordinadora de acción humanitaria sobre la dana. Hola, Jessica. Encantadísima de estar aquí. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Jessica? Que es la primera pregunta que le hacemos aquí a todo el mundo que pasa por los micros de Radio Malva. Qué buena pregunta. Pero sois psicólogos vosotros, resistiendo, yo creo que sería la palabra. Y al servicio de las personas que más lo necesitan. Sí. Pues cuéntanos, por favor, el programa, el trabajo que estáis haciendo vosotras aquí en las poblaciones afectadas. Bueno, Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras, para quien no nos conozca, somos una organización con 30 años de experiencia. Nuestro mandato es la intervención comunitaria, psicosocial, y estamos del lado de las personas en atención de salud mental y psicosocial de las personas que más lo necesitan. Colectivos vulnerables, personas en riesgo de exclusión social y las personas, llegamos a las personas que nadie llega. Ese es nuestro mandato. ¿Cómo llegáis a las personas que nadie llega? ¿A través de qué lugares? ¿A través de qué canales? Nosotras tenemos la experiencia, trabajamos con colectivos vulnerables, somos personas que hemos trabajado ya en diferentes desastres a nivel internacional, trabajamos con también mujeres en situación de violencia, riesgo de exclusión. Y bueno, tenemos esa experiencia de ver lo que a veces ese ojo que nadie puede poner, estamos nosotras poniéndolo hasta el día de hoy. Y si alguien piensa, ¿no?, que en este caso, que nos está escuchando y que piensa que necesita esa ayuda que vosotras ofrecéis, ¿cómo se puede acercar a vosotras? Nosotros tenemos la línea de SAPEC, que es la línea que funciona en la Comunidad Valenciana. El SAPEC es el Servicio de Atención Psicológica para de Emergencias y Crisis. Desde la DANA lo hemos enfocado directamente a DANA. Las personas llaman de todas las localidades afectadas. A veces hay personas que por diversos motivos no pueden acercarse a un centro de salud o no quieren o han tenido una experiencia negativa o los servicios se han saturado o simplemente el horario no les ha cuadrado y de pronto llaman, trabajamos de manera estructurada o intentamos trabajar con las localidades, con los centros de trabajo social de cada localidad para acercar a las poblaciones más periferizadas que probablemente por muchos motivos no van a pedir ayuda a estos recursos locales de cada ayuntamiento. O lo intentamos. ¿Y con qué os estáis encontrando? Cuéntanos. Te encuentras con personas que todavía necesitan una atención psicosocial y con necesidades todavía que no han sido cubiertas, algunas de las básicas. ¿Por qué hablas de una segunda fase? ¿Cuál sería esa primera? La primera fue el momento de después del desastre, los minutos u horas después del desastre. Fue una fase muy complicada, fue una situación de impacto. Luego la significación de la devastación del desastre natural, ¿no? Como el darte cuenta de lo que está pasando realmente, claro, ¿no? Después de ese shock. Muchas personas, ¿no?, no te cuentan. Yo estaba en mi casa, pero de pronto salí y pensaba que era solo en mi área y de pronto se encontraron que había afectado muchas localidades, ¿no? Un impacto, ¿no? El impacto también de pasar horas y horas cogido a un árbol, cogido a un último peldaño de una fábrica, por ejemplo, pues es deshumanizante, o pasar pues con lo que tuvieron puesto, ¿no? Muchos con golpes, con traumatismos, y de pronto no se dieron cuenta hasta 12 horas después. Esa fue la primera fase, y ahí es donde la atención psicológica es para desmovilizar ese primer impacto tan negativo después de un desastre, ¿no? Un terremoto, un ataque terrorista. Entonces la DANA también fue una catástrofe. Entonces fue una fase donde había que atender necesidades básicas, agua, comida, ropa, refugio, y ahora es una segunda fase de necesidades específicas, atención individualizada y la recuperación de tejido comunitario, ¿no? Nosotros estamos más que todo en contacto con organizaciones como las nuestras, Médicos del Mundo, Cruz Roja. Sabemos lo que se están haciendo, porque es un mandato reunirnos y saber qué es lo que estamos haciendo para no duplicar esfuerzos. Y bueno, viene ya desde el Gobierno Central, la Generalidad, cómo se va a abordar esta segunda fase de intervención. Y hay un sentimiento, ¿no?, que hablábamos antes, previamente fuera de micro, que es bastante transversal en muchas personas afectadas, quizás también por haberse sentido muy abandonadas en esos primeros días, o como muy descreídas, ¿no?, que es la rabia, ¿no? Hay una rabia que nos queremos preguntar también cómo canalizarla, ¿no? Cómo canalizarla, no te digo hacia algo positivo, pero sí utilizarla precisamente para crear estructuras comunitarias precisamente para que no vuelva a ocurrir. Si nos damos cuenta y si hacemos esa mirada más profunda a una situación de desastre, te encuentras que muchas personas estuvieron muchos días o incluso muchas semanas privadas de las cosas básicas. Tenemos guerras activas y las personas lo están pasando, pero cuando tú estás en una situación de bienestar, ¿no?, o un bienestar más o menos aceptable, y de pronto te encuentras de noche a la mañana sin esas necesidades básicas, incluso que ya no básicas porque lo tenemos asumido, la sociedad española, europea en general lo tiene ya asumido. Entonces ha habido una despersonalización, no tengo para comer, no tengo para beber, no tengo ropa, no me puedo ni duchar, Entonces, esa rabia, hay una rabia acumulada, una ira y una frustración, ¿no? Van por niveles. Lo que estamos haciendo es trabajar esa ira, desmovilizar esos sentimientos, canalizarlos de otra manera. También entender, o sea, no solo queda en decir, no sientas rabia, vamos a entender por qué la persona pasó rabia, qué pasó. Darle ese espacio. Entonces, hay que entender, escuchar, qué es lo que necesita cada persona, ¿no? Cada experiencia, sí es cierto que hay una experiencia comunitaria, una experiencia a nivel societal en toda catástrofe, pero también cada experiencia va a ser única e irrepetible. Entonces también tenemos que centrarnos y trabajar de manera muy estrecha con esos dos ejes, ¿no?, de intervención. Y también nos comentabas otro sentimiento que está bastante, que encontráis bastante transversal, es una especie de culpa. Sentir que otras personas están más afectadas que tú, con lo cual tú no tienes derecho a quejarte o te sienten mal por ello, ¿no? Si nos puedes explicar sobre esto. La culpa va a estar y encuentras personas maravillosas que te dicen, no, yo con una botellita de agua no quería más, ¿no? Ves esa generosidad, esa bondad y esa compasión por el prójimo, ¿no? Por la persona de lado. Dices, no es que estoy mal, pero es que mi vecino o otras personas necesitan más, ¿no? Entonces, el acompañamiento psicológico es para enseñarle a ver que su dolor también es único, que sus pérdidas materiales también cuentan, ¿no? O es cierto que desde la buena voluntad y las personas que no tienen la formación, pues te dicen, oye, chica, al menos estás viva. Y eso les frustra mucho a las personas, demasiado. Recuerdo mucho una narración en una localidad, no vamos a decir cuál, pero que en los primeros días del impacto, nosotros estuvimos en 6-7 localidades, el día 30 ya estuvimos, desplazamos a los equipos al terreno, y te decían, yo estoy bien, ¿no? Estoy viva, pero he perdido, y me conmovió mucho, un Belén de un abuelo que ya no estaba, un Belén, un regalito, ¿no? En una chica joven. También hay un duelo por pérdida, ¿no? Es cierto que estamos en una sociedad diferente, esto no pasa, esto en hay otra cronicidad por pérdida y culpa en otros países que tienen mucho menos, pero es cierto que acá es como que no se les da permiso para sufrir ese duelo por la pérdida material. Otros te dicen, es que ya todo se fue, mis fotos, ya no tengo pasado. Yo he llegado a escuchar eso en consulta. Hay gente que se ha quedado sin casa, o gente que está viviendo en una tienda de campaña, hasta que no ha tenido la suerte de volver a realquilar, o no tiene familiares cercanos, están en otras comunidades, pero tienen el trabajo. O sea, que creo que escuchar para entender y no para responder es la clave para que la comunidad pueda tener esa apertura y se sienta que es un espacio seguro para expresar sus pérdidas también. Tenemos ya 80 casos de personas de diferentes localidades en seguimiento, más de 1000 horas de atención y llamadas a nuestro servicio. Yo creo que ha sido una de las claves. ¿Y tienes información sobre las poblaciones migrantes que no pueden acceder a las ayudas porque es... No tienen el permiso? ¿Este colectivo habéis trabajado con ellas? Claro, gracias por preguntarlo. Realmente gracias por tener esa cabida y la sensibilidad de preguntar por nuestra gente que se ha quedado en el camino. Las líneas nos han saturado preguntando porque tenían un rayito de esperanza por este anuncio que hizo el gobierno hace 2 días de la regularización a 25.000 inmigrantes. Para los oyentes, cuando... Acaba de decir esa regularización, nuestra compañera Jessica ha hecho esas comillas, así que parece que hay bastantes comillas en este caso. Sí, te das cuenta y saltas a la realidad que vamos a intentar estructurar o intentar hablar con las localidades, con los servicios sociales, qué medidas van a tomar, porque hay mucha gente que no estaba empadronada y el empadronamiento es un derecho. Y mucha gente se le ha negado el empadronamiento cobrando 6 meses de antelación, por ejemplo, como están haciendo ahora mismo con el tema de la vivienda. Si para una persona local, una persona española es complicado, para las personas migrantes es 6 veces más complicado. Digo, yo multiplico por 6 porque son 6 meses de garantía más todo que le piden. Y mucha gente, incluso al verse los caseros, las personas que alquilan, al verse como un poquito expuestos, los han tirado simplemente. Es que te digo, esta es la realidad de las personas migrantes, que o muchos han sido tirados por sus empleadores, ¿no? Muchos que rescataron abuelos en recompensa recibieron que los tiraron de sus trabajos. Muchas mujeres también cuidadoras, muchos hombres también cuidadores recibieron eso. Para eso estamos, ¿no? Para poder visibilizar también esta parte del problema. Lo que está bien y las personas que han respetado los derechos, está bien. Eso, lo que está bien ante una catástrofe funciona bien, pero lo que está mal ante una catástrofe se desmorona simplemente, ¿no? Entonces, hay un tema porque muchas personas no estaban empadronadas. Puntualizo que es un derecho, el empadronamiento es un derecho, y se quedan nuevamente otro palo más para los colectivos migrantes. Sí, con lo cual no existe realmente ni para estas ayudas ni para ningún tipo de ayuda. Al no estar empadronado, no existe. Claro, y se entiende la lógica de funcionar desde los centros sociales que intentaron, y de hecho se ha hecho mucho, o las organizaciones que venían a traer alimentos o a cubrir las necesidades básicas como ropa, alimentos. Claro, es que si no tiene padrón, claro. Pero bueno, se hizo en otros países, como por ejemplo... En Ecuador, en Perú, en terremoto 2007, se pudo identificar a las personas para no haber duplicidad de ayuda. El sueño sería apelar a los criterios de ayuntamiento para hacer los padrones especiales, ¿no? Hay personas que pueden justificar, que tienen cómo justificar, que los conoce todo el mundo, que tenían un recibo de luz, que tenían la transferencia del pago de alquiler. Entonces, vamos a apelar esos corazones. No, en estos momentos que creo que la población lo necesita. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias. Sí. Nada, a vosotros por esta invitación y por visibilizar lo que no está visible. Os agradezco. Aquí seguiremos. Escucha todos los testimonios de esta serie en el iVoox de Radio Malva y en radiomalva.org. Esta producción especial por el Día Internacional de la Radio ha sido obra de Radio Malva y han participado Irene, Emilia, Piro, Marga, Raquel y Miguel. Escucha el resto de programas combativos de Radio Malva en nuestra página web o en el iVoox de Radio Malva. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.